hemos reunido aquí para celebrar el santo matrimonio del piojo con la pulga. Quien no esté de acuerdo, que hable ahora o calle para siempre. El piojo y la pulga pichingue se quieren casar, pero no se casan pichingue por falta de pan. Respondió el gorgojo pichingue desde su maizal: que se hagan las bodas pichingue, que yo daré el pan. Albicias, albicias pichingue, tenemos el pan, pero ahora el vino pichingue, ¿quién nos lo dará? Respondió un mosquito pichingue desde su pinar: que se hagan las bodas, que vino sabrás. Hermanas y hermanos, hemos asistido a la boda del piojo con la hermana pulga. Vayan a celebrar la gran fiesta de todos. Albricias, albricias, pichingue, el vino ya está, pero ahora quien cante pichingue, ¿dónde se hallará? Responde la rana pichingue desde su ranal: que se hagan las bodas, que yo iré a cantar. Albricias, albricias, pichingue, ella cantará, pero ahora padrino pichingue, ¿dónde se hallará? Respondió el ratón pichingue con gran emoción: y si encierran a la gata, yo el padrino soy. a ver, atención, atención. Yo, como representante de todo Bicholandia, quiero brindar por esta nueva pareja y que se integre a la familia nacional de los bichos. Levantemos nuestras copas y a ver si hacemos un salud por ellos, para desearles lo mejor del mundo. Y a ver si con un fuerte aplauso recibimos al ratón, que es el padrino. Albricias, albricias, pichingue, ya padrino hay, pero la madrina pichingue, ¿dónde se hallará? Respondió la gata pichingue desde su rincón: que se hagan las bodas, miau, la madrina soy. Y estamos las bodas pichingue en su esplendor. Saltó la madrina pichingue y se comió el ratón. Ay, qué tontería pichingue lo que sucedió. Se soltó la gata y la boda acabó. A ver, atención, atención. Que no panda el cúnico, que no panda el cúnico. Nadie se mueva, que aquí tiene que aparecer el padrino. A ver, todos abriendo la boca y mostrando bien que el padrino tiene que aparecer. A ver, ranita, abre bien la boca. Me parece que tú no fuiste. Continuamos con la gata, la madrina. A ver, dime, dime. ¡Has sido tú! ¡Bravo, bravo! ¡Ya ha aparecido el padrino! Ya llegó la hora final. El piojo y la pulga en su boda están. Ya llegó la hora final. El piojo y la pulga en su boda están. Hermanos, hemos celebrado la boda del piojo con la pulga.